Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy continuamos con el tema El rapto y lo que viene después. Hemos hablado ya sobre qué es el rapto. No hay que confundir el rapto de la iglesia con la venida del Señor a la vista del mundo entero, con todos sus santos y sus ángeles para establecer su reino milenial. Luego preguntamos cómo prepararse para el rapto. Lo primero que dijimos, aceptar a Cristo por Salvador de su alma. Esto es lo que más urge para aquellos que todavía no lo han hecho. En segundo lugar, dijimos, gane almas para Cristo. El que ya aceptó a Cristo por Salvador, tiene una tarea que desempeñar, ganar almas para Cristo. Finalizamos nuestro programa anterior con el texto de Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Bien, en tercer lugar, colabore económicamente con la obra del Señor. Muchos cristianos inclusive se ofenden si se les pide que colaboren en la causa la más justa con la divulgación del Santo Evangelio. Pronto llegará el momento cuando nadie le enviará ningún pedido de dinero, cuando el dinero ni siquiera existirá, ya que todos los habitantes del planeta serán convertidos en números, privados de su identidad personal, y se verán obligados a servir a Satanás, manifestado en la persona del anticristo. Cada cristiano debiera de sentirse privilegiado al poder tomar parte económicamente en la bendita causa del Santo Evangelio. Esto no significa que tengamos que enviar donativos a cuantos nos lo soliciten, no. Muchos de ellos no merecen un solo centavo del cristiano, y esto puede ser aclarado con la ayuda del pastor en cada caso. Pero discutir que si el diezmo es o no para nosotros hoy, o cuánto tenemos o no tenemos, o no debemos dar, o quién debe dar más, es una clara señal de que todavía estamos atados a los sucios billetes llamados dinero. La Biblia tiene mucho que decirnos al respecto. En un lugar en Ezequiel 7, 16 al 19 leemos, «Toda mano se debilitará, y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio, y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza, y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado». Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová, porque ha sido tropiezo para su maldad. Ezequiel 7, 16 al 19. Esto de arrojar el dinero en las calles por perder este todo su valor, especialmente en los tiempos de guerra, cuando un país perdía su autonomía, es algo que ha sucedido ya muchas veces, pero parece que los hombres no quieren aprender la lección. Se acerca el día cuando el dinero será arrojado por todos los países del mundo, ya que el mundo será enfrentado con un sistema monetario único, donde el dinero que hoy conocemos, identificándose cada nación con su propio signo, será obsoleto, no aparecerá más. Hay cristianos que acaparan más y más, como si necesitaran millones de dólares para sobrevivir. No quieren cooperar con la obra del Señor, dejando este servicio muchas veces a los más pobres y recargando sobre ellos. Propóngase corregir este detalle, hermano mío. Adopte un plan de servicio en esta parte que permita que la obra del Señor no se detenga debido al dinero. En los países comunistas, los cristianos quisieran hoy hacer cualquier cosa por colaborar en la obra del Señor, en la obra misionera, pero es poco y nada lo que pueden hacer. La obra misionera está prohibida allí. Y debido a esto, la vida de ellos no tiene ningún significado, salvo que son salvos y pueden testificar a otros si desean hacerlo. ¡Qué oportunidad la nuestra! El rapto, ni bien se produzca, acabará con todo este servicio para siempre. No será posible. Prepárese para el rapto. No es subirse a una montaña y esperar allí. No, esperar tal vez de brazos cruzados el gran acontecimiento del rapto, vender sus posesiones como han hecho algunos, que en realidad, aunque se llamen cristianos, no era más que religiones de las tantas. Tampoco prepararse significa vender uno todo lo que tiene, como pretendiendo hacer en un momento lo que no hizo en toda la vida por el recargo de conciencia. Esperar el rapto, prepararse para ese momento, es decidirse por la obediencia al Señor. No sea indiferente ante sus propios familiares todavía no salvos. No sea negligente para con su vida de oración. No sea indiferente para con sus hermanos en la fe. Congréguese regularmente con sus hermanos. Si predica que el Señor está cerca, viva como alguien que sabe que su Señor vendrá en cualquier momento. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice la Biblia, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? 2 Pedro 3:11-12. Ahora vamos a formularnos otra pregunta. ¿Por qué habrá un rapto? Es completamente natural que uno se pregunta, ¿y por qué Dios decidió recoger a su iglesia en esta forma tan drástica? Es una buena pregunta. Dios es soberano, y Él puede optar por el método que le place. Sin embargo, la Biblia nos hace ver por qué Dios recogerá a los suyos en forma drástica, como quien rapta a una persona y huye con ella para luego exigir recompensa o, según la motivación, cualquier otro privilegio. Dios pudo haber optado por recoger a los suyos siguiendo algún orden lento, de modo que se podría formar una especie de convoy de redimidos, dejando estupefactos a los incrédulos. Tal vez pudo haber seguido, digamos, un orden de países, o un orden racial, o escoger, por ejemplo, primero a los más ancianos, o a los pequeños, o a los jóvenes, o primero a las mujeres, o a los hombres, o primero a los pobres, o tal vez a los encarcelados, o a los que sufren persecución, etc. Pero Dios no seguirá ninguno de estos modelos, sino que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, Él consumará este operativo tan singular en cuestión de instantes, fracción de segundo. Hay varias razones por qué justifican, digamos que justifican este plan divino. Primero, porque su gracia terminará bruscamente. La palabra de Dios nos hace ver que hay dos razones principales por qué el pecador no debe dilatar su salvación. La primera es porque la salvación no es posible después de la muerte. Y la segunda es que el Señor vendrá en cualquier momento. Puesto que tanto la muerte física como la venida de Él son hechos que no están bajo nuestro control, debemos apresurarnos y acudir a Cristo sin demora. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:2-3. Palabras de la Biblia. El mayor descuido que el pecador puede cometer en la vida es descuidar su propia salvación. Es una pérdida irrecuperable, es pérdida eterna, es pérdida del alma, es pérdida del cielo, y el destino eterno es el infierno. Piénselo, amigo mío. Por eso dice el apóstol, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3, 12 y 13. Si la partida de los redimidos fuera progresiva, lenta, sin duda muchos entonces buscarían al Señor, no por la fe, sino por ver lo que está sucediendo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Cuando yo era niño, recuerdo que una vecina siempre solía venir a nuestra casa y platicaba con mi madre. Creo que en cada una de sus frecuentes visitas, mi madre en alguna forma le hablaba de la necesidad de la salvación. Pero ella, aunque admiraba la disciplina cristiana reinante en nuestro hogar, la ausencia de vicios, peleas y cosas tan comunes entre los mundanos, nunca accedió a aceptar. Claro, ella era religiosa, sí. Ella ostentaba una religión muy tradicional, muy arraigada. Un día, cuando mi madre le explicó hasta dónde pudo lo del rapto, esta vecina le dijo: «No se preocupe, vecina, por mí, no se preocupe». «Como la tengo», dijo ella, «tan cerca, trataré de estar atenta para cuando usted vaya, yo vendré entonces y me uniré a su familia para ir al cielo junto con ustedes». Esa vecina falleció hace ya muchos años y nunca quiso aceptar a Cristo. ¡Cuán equivocada estaba! El Señor será justo y actuará con toda justicia. Su método es inesperado, sorpresivo. Él quiere que le sirvamos por amor, que aprendamos a depositar nuestra fe en Cristo y que lo reconozcamos como nuestro Salvador, nuestro dueño eterno. Jesús dijo que el diluvio debe ser un ejemplo para el rapto, también para nosotros, cuando Él dijo: «Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos». Lucas 17, 26 al 27. ¿Qué ocurrió cuando Noé entró en el arca? Esa tremenda construcción fue una advertencia para el mundo de entonces. El arca era de casi 140 metros de eslora, 23 de manga y 14 de altura. Tenía tres cubiertas divididas en compartimentos y un ventanal alrededor en la parte superior. Algunos han calculado su desplazamiento en cerca de 40.000 toneladas. Tomando la medida métrica, el arca era de 132 metros por 22 metros y por 13 largo, ancho y alto respectivamente. La Biblia parece indicarnos que la construcción del arca tomó 120 años, de modo que aquellas generaciones podían tomar todas las precauciones para evitar su destrucción, pero se habían acostumbrado tanto al arca, a Noé y a sus prédicas, que les parecía una parte folclórica de su herencia cultural. Noé era un buen tipo, junto con su singular familia. El arca era imponente, podía ser una atracción turística mundial y la gente se había acostumbrado a tolerar y hasta a apreciar su presencia en su propio medio. No ocurre lo mismo en nuestros días. La gente quiere defender la cultura cristiana como aquellos defenderían a capa y espada si alguien quisiera hacer algo con el arca. Muchos escuchaban las enseñanzas bíblicas y escuchan hoy la salvación por medio de Cristo, el juicio venidero, el cielo y el infierno, el cumplimiento de grandes profecías a las puertas, y les parece que el cristianismo está muy bien, es parte de nuestra cultura y nuestra tradición. La gente no piensa que es un mensaje urgente de parte de Dios y que las cosas no siempre serán así. La gente no piensa que algún día, probablemente muy cercano, una mano invisible, levantará a los redimidos a su presencia. Y esta era de la gracia habrá llegado a su fin para siempre. Así como entonces, mi querido amigo, La gente ignoraba la presencia del arca en su propio medio y su significado. Así, la presente generación ignora voluntariamente la presencia de la Iglesia de Cristo en su propio medio. Un día, inesperadamente, sucedió algo con el arca de Noé. La Biblia lo dice en muy pocas palabras, pero ¿qué significativa esta declaración? Leo en Génesis 7, 15 y 16. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Ocurrió algo que nunca había sucedido antes. Los grandes ventanales de alrededor se cerraron y se cerró la gran puerta por donde entraban esos animales y por donde habían entrado Noé y su familia. Dios se reservó el derecho de cerrar la puerta del arca. Y Dios también se reserva el derecho de cerrar la puerta del arca de la gracia salvadora. Es tan secreto este asunto que cierta vez Jesús dijo, refiriéndose al rapto de la iglesia, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Mateo 24, 36. Y ya que citamos estas palabras tan solemnes de nuestro Señor, sigamos leyendo los versículos siguientes. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37 al 39. Hay quienes no creen que esto sucederá literalmente algún día. Hay quienes consideran que el Señor se está demorando demasiado. Inclusive hay doctrinas que tratan de elaborar enseñanzas como para justificar que de alguna manera, tal vez espiritual, Él ya vino. Notemos que en el caso de Noé, el diluvio y los que quedaron atrás, no hubo ningún problema para entender el asunto. No era una enseñanza puramente espiritual. Aquellos que escuchaban a Noé podían pensar que el diluvio significaba algo así como el diluvio del extendimiento de las doctrinas de Noé, y que el arca nunca se moverá de su lugar y servirá de símbolo a las generaciones venideras de cómo hubo un predicador llamado Noé y cómo dramatizó su mensaje construyendo semejante arca. Pero un día, simplemente uno más, como cualquier otro, de repente la gran puerta se cerró. El cielo se oscureció, negros nubarrones cubrieron la bóveda celeste que siempre era contemplada por los contemporáneos de Noé. Comenzaron los truenos y los relámpagos, comenzaron a caer las primeras gotas, algo completamente inusual. Muy pronto, esas gotas se convirtieron en raudales de agua que caían desde arriba. Sí, las cataratas del cielo se abrieron, se rompieron. Muchos entonces comenzaron a darle la razón a Noé, y probablemente llamaban a la puerta del arca, suplicando que les abriera. Las voces de ellos eran apagadas por los truenos incesantes y la gran cantidad de agua que seguía cayendo, cayendo y cayendo durante 40 días y 40 noches. Era Dios el que había cerrado el arca. Noé nada más podía hacer. La Biblia nos habla de uno que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7. Algún día, un día secreto de Dios, nadie sabe la fecha exacta, la iglesia de Cristo será recogida. La oportunidad para entrar y formar parte se cerrará para siempre. El desfile de las grandes calamidades oscurecerá el horizonte de todos los que queden atrás, y serán muchos. Muchos entonces correrán a los templos, buscarán explicación en sus propias Biblias. Muchos confesarán genuinamente sus pecados y tratarán de explicarle a Dios de cuán buenos y cristianos eran, pero Dios no les hará caso. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, «Señor, son pocos los que se salvan». Y él les dijo, «Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta». Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Él respondiendo os dirá, «No sé de dónde sois». Entonces comenzaréis a decir, «Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste». Pero os dirá, «Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad». Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Lucas 13, 22 al 28. Esta es una advertencia muy severa para todos nosotros. Esta es una advertencia que corresponde a la presente generación. Esta es una descripción elocuente de lo que sucederá inmediatamente después del rapto. Aquí vemos a millones de cristianos nominales, religiosos y tradicionales, gimiendo y clamando a Dios demasiado tarde. Cristianos que nunca tomaron en serio las advertencias divinas. Religiosos domingueros que sabían que vivían una doble vida, que eran hipócritas y pensaban que Dios sería finalmente cómplice de su hipocresía. Religiosos que andaban en procesiones religiosas, llevando imágenes de aquí para allá, alegando apariciones aquí y allá, tal vez de la Santísima Virgen. Lamentarán para siempre por haber descuidado la puerta de la salvación que es Cristo Jesús. A esta altura el mundo descubrirá que la gran tribulación será tan real como el diluvio en los días de Noé. ¡Qué bendición la que nos ofrece Dios al permitirnos recapacitar y corregir nuestra conducta tan a tiempo! Comenzarán los anuncios de la marca de la bestia, convirtiendo a la humanidad colectivamente como si se tratara de animales en simples números. Todos los sistemas políticos y religiosos caerán en manos de dos hombres, el anticristo y el falso profeta. Habrá angustia, temor, blasfemias contra Dios, guerras y muertes serán las características diarias. Se prohibirán todas las demás creencias religiosas, congregaciones o corrientes doctrinales que no sea la adoración de Satanás. Es cierto que esto no es nada nuevo. De esto se habla hace muchos años y nunca sucede, pero sucederá. Tomarse 120 años para construir un arca es mucho tiempo, pero así es Dios, es paciente, esperando que los hombres admitan su error y cuando Él acudan a Él, buscando refugio en su persona. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, decía Pedro. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿por qué no viene? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que En el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 2 Pedro 3:1-10. Oh, mi estimado amigo oyente, es tan importante que usted detenga el paso, que usted reconozca que es por amor a su preciosa alma, que el Señor parece prolongar demasiado el cumplimiento de su promesa, promesa de venir y recoger a los suyos para que estén con Él. Yo le invito en esta hora a aceptar el don precioso de la salvación eterna, la vida eterna que Él le ofrece. Él le ofrece en este mismo momento perdón de todos sus pecados y le ofrece rescate eterno. Pero usted debe dar un paso. Primero, usted debe arrepentirse de sus pecados. Debe verdaderamente arrepentirse. En segundo lugar, usted debe reconocer, aceptar por la fe a Jesucristo como su Salvador. Si usted lo hace, si usted lo acepta como su Salvador, usted en ese momento obtiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la única garantía de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu Santo estará en usted desde el momento de aceptar usted a Cristo. Y usted tendrá vida eterna. Amigo mío, ¿quiere que le ayude a dar este paso de fe? Con toda humildad, dígale al Señor de lo profundo de su corazón: Señor mío, yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento por haber alegado que mi religión no la dejaría jamás, y con ello estaba tratando de salvar la religión y no mi alma. Pero ahora, sabiendo que fuera de ti no hay salvación, yo me rindo a ti, te entrego mi alma. Gracias te doy por recibirme en tu familia, porque esta es tu promesa. Gracias por el perdón, porque esta es tu promesa. Y gracias por darme ahora vida eterna y el Espíritu Santo, porque estas son promesas tuyas. Ayúdame a no buscar otra cosa más que un mejor conocimiento de ti y de cómo quieres tú que viva yo de aquí en adelante. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.